CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están, oyentes? Tengan ustedes buenos días. Aquellos que nos escucharon en la primera edición de Puesta al Día y quienes nos escuchan ahora en el programa Mañanas de Radio, saludo también nuevamente para Adriana D'Ambrosio, que está allí en los controles técnicos. Se habla mucho de la situación política interna del Partido Colorado. Hoy se había hablado también, recuerdan ustedes, del Partido Nacional, sobre todo del relacionamiento Jorge Larrañaga, Jorge Gandini, la semana pasada. Son situaciones que se han desnudado, que es verdad que en algún caso tienen sobre todo mucha visibilidad a partir de que todavía quedan algunas venias para determinar algunos cargos, y sobre todo porque tiene que ver con la presencia de cada uno de esos sectores dentro de su propia interna. Tuvimos la oportunidad de hablar con el senador Tabaré Viera, que es el suplente de Julio María Sanguinetti, está trabajando justamente en la ley de urgente consideración, y ayer se reunió el CEN Colorado, que él integra, que es el órgano de conducción que encabeza Julio María Sanguinetti. Lo está haciendo de forma virtual, pero se estuvieron reuniendo, y lo que sobre todo hicieron fue pasar al Tribunal de Ética y Conducta Política del Partido Colorado, que encabeza Yamandú Fau, Nicolás Ortiz, que es el diputado suplente de Open Pasqué, del sector ciudadano, que está acusado por parte de la justicia y está siendo investigado de explotación sexual de menores. Hemos ya manifestado que se ha reconocido por parte del senador Peña, Adrián Peña, del Partido Colorado Sector Ciudadano, que venía dándoles una mano en lo que era justamente el trabajo dentro de la LUC en el ámbito educativo. Era parte de contacto a través del grupo de WhatsApp del sector educación de Ciudadanos del Partido Colorado, el propio Ortiz, ya que es profesor de física, de secundaria. Sobre todo, reitero, en lo que tiene que ver este caso, pasarlo al Tribunal de Ética, ya no tomarlo directamente como ciudadano, sino como, estoy hablando del sector, ¿no? Sino como todo el Partido Colorado, suspenderlo como militante y también obviamente como suplente de legislador. Y de alguna manera, finalmente, bueno, ver qué es lo que hace la justicia y hacer un seguimiento también de un tribunal de ética que, decía Tabaré Viera, supone que se va a expresar rápidamente. El otro tema es Julio Luis Sanguinetti. Jorge Luis. Y en este caso el hijo de Sanguinetti ha tenido allí unas idas y vueltas en relación también a los cargos. Recuerdan que se la había manejado para la CARU, allí Talvi no lo quiso. Y finalmente aparece como director de la UTE, supongo que suplantando a José Ami, a Pepe Ami, que era el que estaba como director de la UTE de la oposición durante el gobierno Frente Amplista, quien ha estado durante las dos últimas administraciones gubernamentales, la de Mujica y la de Tabaré Vázquez en su segunda presidencia, ha sido José Ami. Representando justamente al Partido Colorado, supongo que el hijo de Sanguinetti va a ese cargo, ya obviamente participando de la mayoría, de la coalición de gobierno y no de la minoría. Lo que sí es verdad es que el relacionamiento Sanguinetti y Talvi, yo no diría que está frío, sino que diría que está congelado. Y sobre todo, cuando hablábamos con Viera, él destacaba que algo que le llamaba la atención es que esta conversación de hace ya algún tiempo apareciera mágicamente en el semanario Búsqueda Ahora. Dijo, seguramente a alguien le debe servir, expresaba el legislador del sector vallista. Nosotros le preguntábamos cómo se están intentando relacionar con el sector ciudadano en esta conferencia de prensa que hizo Tabaré Viera, y nos decía que, bueno, lo que él sobre todo ve es que hay problemas en las formas y también en temas personales, no políticos. En las formas y en temas personales. Así analizó el propio Tabaré Vidra lo que es esa situación. Que es verdad que tiene a Ciudadanos en un lugar que el vallismo no lo esperaba, porque la idea era que Sanguinetti pudiera ganar la interna, y allí eso obviamente trastocó la situación. Y también algunas críticas que se le viene haciendo a Talvit como posible referente del Partido Colorado. Hay a muchos que no les viene gustando el papel de Talvi, de tanta alegría en principio de estar participando de la Cancillería de un gobierno del Partido Nacional, que es un aliado político, pero que no es lo mismo, y que se lo ve como una figura que no ha tenido un recorrido político, porque viene del sector técnico, y que se lo ha visto demasiado contento en principio con el cargo. Y después también el tema de que llora demasiado. Que llora demasiado ante cámaras, que llora en comisión. Hay que recordar que la Comisión de Asuntos Internacionales de la Cámara de Diputados, que se realizó en pasaje a Cuña de Figueroa, tuvo que ir al baño a lavarse la cara porque había comenzado a hablar de este crucero que finalmente... ya sus tripulantes también han bajado, y parece que cuando comenzó a hablar en la comisión se emocionó y tuvo que pedir un cuarto intermedio para ir al baño y lavarse la cara para poder seguir hablando del tema. Y eso no viene gustando porque se considera que un líder del Partido Colorado no debería llorar tanto. Esto es lo que dicen algunos, obviamente, dentro de lo que es la interna del partido. Obviamente lo ven más fuerte a un Sanguinetti, pero un Sanguinetti que, más allá de que tiene, diríamos, la magnitud de manejar vía virtual al partido, siendo el titular del CEN, no ha podido expresarse directamente en lo que es la Cámara. Se consideraba que Sanguinetti iba a tener una participación principalísima, por eso los contactos con el propio Lacalle Pou dentro del Parlamento Nacional, pero ha tenido que pedir licencia a partir justamente del COVID-19 junto a otros senadores, también con el propio Mujica, también Lucía Topolanqui, también Lian Kechichian, también Danilo Astori, que por la edad y teniendo en cuenta el COVID-19 no han concurrido. De este grupo, el único que ha vuelto de los que en principio había pedido licencia por estar en edad de riesgo es Bonomi, que está participando también de la discusión de la LUC. Vamos a escuchar lo que nos decía Tabaré Vidra sobre el tema del Tribunal de Ética para Ortiz y también sobre el relacionamiento con Ciudadanos y lo que ha pasado con el hijo de Sanguinetti. El partido, como ha ocurrido en otros casos, tomado noticias de un hecho que involucra a un dirigente o a un afiliado incluso, inmediatamente lo pasa al Comité de Ética. Que es quien va a hacer todas las averiguaciones y después recomendar al Ejecutivo y al máximo órgano del Partido Colorado, que es la Convención Nacional. De cualquier manera, dada la gravedad de lo que se ha anunciado y de las imputaciones, momentáneamente está suspendido en su calidad de afiliado, lo mismo que ha hecho su propio sector. El partido siempre ha actuado así, rápidamente, y en definitiva no está dispuesto a apañar a ninguno de sus adherentes o afiliados que cometan algún tipo de ilícito, y menos algunos que son tan graves, ¿no? ¿Cómo sigue ahora? ¿Cuáles son los plazos del Comité de Ética? ¿Cuándo vuelve? No, el Comité de Ética no tiene plazos, pero sé que va a actuar con diligencia. Evidentemente que además en el Uruguay se presume inocencia hasta que se prueba lo contrario. Entonces un elemento importante va a ser el avance en el seno de la justicia, si hay condena o no hay condena. Es decir, todo lo que se pueda tomar como medidas disciplinarias en este momento serán siempre en forma provisoria. Armando Faure es quien preside este comité de ética. Está así el profesor Armando Faure, Graciela Rompani, y bueno, y y dos miembros más que se integran ahora y que realmente sé que van a trabajar rápidamente, ya hace muchos años que están en el Comité de Ética, y yo espero que en unas semanas ya tendremos ese informe y el Comité Ejecutivo decidirá si ya lo pasa a la Convención Nacional o, bueno, de acuerdo a lo que recomiende, cuáles serán los pasos a seguir. Pero lamentamos profundamente este hecho, que es muy condenable y que, bueno, la justicia va a investigar y va a darnos el veredicto final. De todas maneras, teniendo en cuenta ese orden, digamos, primero la justicia, después el Comité de Ética, ¿con qué elementos van a comenzar ahora a trabajar, teniendo en cuenta que esto puede demorar la resolución judicial? Sí, bueno, eso lo va a hacer el Comité de Ética, que tiene independencia para hacer su propia investigación. No sé si va a citar incluso al denunciado, pero en definitiva seguramente que va a tener una sanción provisoria o una suspensión provisoria en sus derechos como afiliado al partido, y que luego que se pida la justicia tendremos el dictamen final. ¿Mira, fuera el riesgo la designación de Sanguinetti para la CARU? Digo, viendo esta ventana que hay que esperar, como dice el colega, para la UTE, perdón. No, creemos que no. En definitiva, en todo este tiempo, no solo el Partido Colorado, todos los partidos hemos estado procesando internamente quienes nos van a representar en distintos lugares de gobierno, y seguramente ya está. El Partido Colorado ya lo tiene todo definido. Y en el caso que usted me pregunta, el doctor Julio Luis Sanguinetti va a ser propuesto formalmente y acordado por toda la coalición para que venga su solicitud de venia junto con los demás. Hoy el semanario Búsqueda habla de una diferencia, de una discrepancia, de un episodio entre Julio Luis Sanguinetti y Ernesto Talvi, el líder de Ciudadanos. ¿Le merece alguna reflexión el tema que se trató en el SEM? No, el tema no ha sido tratado. Sí fue un hecho que aparentemente pudo haber sucedido hace más de un mes. Nos llama la atención que salga en este momento, no sé por qué, y tampoco tengo fe en lo que me dicen, de que no hubo nunca una amenaza. Sí hubo un intercambio de mensajes por un tema personal. Los temas personales, en mensajes personales, son personales, no son ni siquiera a veces políticos, ¿verdad? Pero lo ha desmentido incluso en las redes el propio doctor Julio Luis Sanguinetti en cuanto a que él no ni insultó ni amenazó, yo le creo. ¿Y por qué cree que surgió en este momento si hace tanto tiempo que sucedió eso? Es lo que me pregunto, es muy extraño que después de un mes y medio salga a luz este hecho, además inexactamente, y bueno, no sé qué interés hay, no me lo explico. Son esas cosas que a veces pasan y que pueden haber algún interés subalterno que uno no lo conoce. ¿El sector está conforme con la designación de Julio Luis Sanguinetti? ¿Quién? ¿El sector está conforme? Sí, por supuesto, por eso lo está proponiendo. Sí. Porque había dicho la CARU, ¿no? Y entonces... Bueno, pero todos sabemos que allí, por una razón personal, quien tiene que firmar su designación porque no requiere venia es el canciller, que dio sus argumentos, pero que en definitiva se no estaba de acuerdo, y ya está. Si no está de acuerdo, el doctor Sanguinetti es un militante del Partido Colorado, de nuestro sector vallista, fue jefe de campaña, trabajó muchísimo en la campaña, tiene formación profesional, tiene experiencia política. A veces lo que pasa es que en este país es difícil ser hijo de. No debería ser así, pero lamentablemente... nosotros no estamos de acuerdo que por ser hijo de, se lo juzgue por su trabajo, por su capacidad, por su merecimiento, por sus méritos. No ha ocurrido así en otros casos. Hemos visto, el hermano del expresidente fue subsecretario durante muchísimos años. Cónyuges que estuvieron en cargo de confianza jamás fueron juzgados por ese hecho. Entonces nadie puede estar en un lugar o debería estar en un cargo por ser hijo de, pero tampoco no es justo que por ser hijo de se lo vete. Mira, ¿cómo están trabajando en el relacionamiento entre vallistas y ciudadanos dentro del partido? ¿Cómo se está trabajando justamente para limar algunas situaciones que se puedan estar generando? Bueno, hay diferencias políticas, hay diferencias matices, hay diferencias personales muchas veces. Eso ocurre en todos los partidos democráticos del mundo. Pero más allá de eso, el Partido Colorado se maneja con la institucionalidad. Y esa institucionalidad, dice Tabaré Viera, tiene que ver con que finalmente se vota en la convención y lo que se vota en la comisión, según las mayorías, es lo que finalmente es el rumbo que el partido toma. Recordamos que en esta semana, hace dos días atrás, había una conferencia de ciudadanos del senador Adrián Peña, y se suspendió unos minutos antes. Sería bueno también escuchar a la gente de Ciudadanos sobre esta problemática. Tal vez hoy, que hay subcomisiones y obviamente Peña tiene que estar en una de esas subcomisiones, hable de Ciudadanos para poder cerrar también globalmente lo que dice el sector vallista a través de Tabaré Viera y también lo que opina Ciudadanos. Esperemos que tal vez en la jornada de hoy Ciudadanos también se pueda expresar públicamente más allá del comunicado que ha sacado en relación a lo que está pasando con un diputado suplente de ellos. Y decíamos, a uno de los referentes a nivel del Parlamento, del gobierno, en este caso, y sobre todo del Partido Nacional, Jorge Gandini también se le consultó respecto a esta problemática que tiene uno de sus socios, el Partido Colorado. Gandini y Penadez, diríamos, serían las manos derechas y que tiene, en este caso, dos manos derechas que tiene en el Senado el presidente de la República, sobre todo a partir, reitero, de que otros nombres que se habían manejado por el tema de las licencias médicas no están teniendo la participación en la Cámara Alta que se podía pensar, y estoy diciendo otra vez el nombre de Sanguinetti, y bueno, ha quedado sobre todo la responsabilidad, en principio, de este proyecto de la Ley de Urgente Consideración, de aportar y de establecer datos concretos en la búsqueda de los consensos en el propio Penadez como presidente de la comisión dentro de la interna y a nivel público de Jorge Gandín, que es quien ustedes lo han escuchado en las conferencias de prensa hablando de los distintos temas de la Ley de Urgente Consideración, salvo en el tema seguridad pública, y no es casualidad, porque en el tema seguridad pública está el ministro del Interior, Jorge Larrañaga. Y ustedes saben que Gandini y Larrañaga no tienen una buena relación desde el quiebre que se dio a partir de que Gandini crea y se establece como líder del sector por la patria. Yo puedo expresarles además que en esa ruptura, teniendo en cuenta el carácter fuerte que tiene Larrañaga y el carácter fuerte que tiene Gandini, hubo más de un grito en esa ruptura. Y hoy los tiene alejados, reitero, no es casualidad que Gandini haya hablado de todos los temas, salvo del tema seguridad. Ahí habló el senador Carlos Camí, que es senador de Alianza Nacional, senador de Jorge Larrañaga. En relación al Partido Colorado, lo que decía, el argumento que utilizaba sobre el hijo de Sanguinetti, bueno, fue el mismo que utilizó Viera recién, el tema del hermano de Tabaré Vázquez, Jorge Vázquez. Y en relación al tema vinculado al diputado suplente del Partido Colorado, sector ciudadano, suplente de Ope Pasquet, Nicolás Ortiz, Gandini decía lo siguiente. Está mal, ¿no? Es un delito. La justicia creo que está actuando libremente y yo me alegro mucho que lo esté haciendo sin presiones de ninguna naturaleza. Hay un ex magistrado de menores, metido en el lío con menores, hay un suplente de diputado, hay un arquitecto, hay personas con título que parece prestigiosa, metido en temas sexuales por plata con menores. Es un delito y la justicia tiene que actuar con absoluta libertad. No hay que condenarlos más por esos títulos, pero tampoco menos. Senador, desde su rol como uno de los diferentes parlamentarios del gobierno, ¿le hace bien a la coalición que el hijo de uno de sus líderes políticos tenga un cargo de confianza o le hace ruido? Yo no estoy para contestar esa pregunta. Yo me leí ahí en algún diario alguna cosa, pero se le voy a contestar una cosa en términos generales. Si el hijo no puede dar ningún beneficio. Tampoco puede ser ninguna condena, ¿eh? Lo digo yo que no tengo ningún hijo haciendo política, ni soy hijo de ningún político. Pero me parece que descalificar por ser hijo está muy mal. Y calificar mejor que a otros por ser hijo también está muy mal. Tenemos que ver en cada caso si tiene méritos personales suficientes para estar en el lugar que está. Me parece que, yo qué sé, yo le podría decir a usted, está bien que el hermano de un presidente de la República sea subsecretario durante muchos años y el Estado le pague una casa, está bien. Y yo no sé si está bien o está mal. Yo voy a jugar al subsecretario por su gestión, no por ser hermano. Ahí tenía la palabra entonces del senador Jorge Gandini del Partido Nacional. Aprovechando la presencia de Conrado Ramos, junto con el prosecretario de la presidencia, Rodrigo Ferrés, que vamos a escucharlo después de la pausa, Ferrés, Conrado Ramos estuvo acompañándolo. Conrado Ramos, como ustedes saben, es director de la Oficina de Servicio Civil. Se le preguntó sobre todo por los números a la vuelta al trabajo en el ámbito público. Si la Oficina de Servicio Civil ha revisado cómo se ha dado esa vuelta al trabajo presencial, de a poco, pero se ha dado en varias oficinas públicas, él mismo. Esto era lo que contestaba Conrado Ramos sobre este asunto. ...del instructivo de retorno a las oficinas públicas que fue elaborado con, diría, con mucha parcimonia, con mucha responsabilidad. El presidente de la República encargando al director de la Oficina de Planeamiento y los expertos o científicos que están asesorando la presidencia de la República, creo que vienen haciendo una excelente labor en esta materia y por lo tanto centralizando la información y las decisiones a ese nivel. Lo que hemos hecho desde la Oficina de Servicio Civil, el Ministerio de Salud Pública, en particular hay que tener un reconocimiento muy grande de la tarea que ha hecho, hemos colaborado en este armado de los instructivos y en particular nosotros estamos tratando de establecer un monitoreo. Lo que hemos podido hacer, que lo hemos publicado inclusive en la página de Presidencia, en nuestra página web de Servicio Civil, es cuántas personas están en la Administración Central, que son los datos que nosotros llevamos por un tema de que el presentismo que llevamos sobre 57.000 funcionarios, sobre un total de 78.000 más o menos de la Administración Central, cuántos están volviendo a marcar presencialmente, que hemos notado que luego del instructivo unos 10.000 funcionarios han regresado a sus lugares de trabajo. De cualquier manera se viene haciendo y algunos otros su marcada, gracias a los adelantos tecnológicos que tenemos, se hace por vía móvil, pero de alguna manera siempre insistimos en que sea en turnos rotativos, siguiendo estimulando el teletrabajo, es decir, que estén abiertas las oficinas, pero que no haya aglomeración de funcionarios respetando las normas de higiene e inclusive de no abarrotar las paradas de ómnibus y los ómnibus y por eso escalonar también la entrada y salida de los trabajos. Lo que sí tenemos todavía y estamos en elaboración es ver cuáles son las dificultades o no que se registran en cada lugar de trabajo para poder cumplir adecuadamente las normas de higiene. Pero el primer monitoreo es de regreso, que es el que estamos haciendo y vamos a seguir publicando, como lo hemos hecho hace un par de días, seguir publicando las cifras de regreso en el ámbito de la Administración Central, que es donde tenemos la posibilidad de hacer los registros. En los ámbitos de la Administración descentralizada no tenemos registros centralizados. Lo que podemos hacer es pedir información a cada uno de los organismos de que nos den cuenta. Ahí escuchaban a Conrado Ramos, entonces, director de la Oficina de Servicio Civil, hablando de la vuelta al trabajo, sobre todo en los servicios vinculados al ámbito público, que obviamente es donde se tiene el control por parte del Estado. Volvemos en un ratito, después de la pausa, con Rodrigo Ferrés, que además de ser el prosecretario de la Presidencia, es el redactor de la Ley de Urgente Consideración y compareció ayer en doble horario en la Comisión del Senado. Decíamos que Rodrigo Ferrés, además de ser prosecretario de la Presidencia, es el redactor de la Ley de Urgente Consideración. Y se le consultó justamente sobre los cambios que este proyecto va a tener. Él, al igual que como ustedes escuchaban hoy en el informativo de la mañana al senador Charles Carrera cuando lo sacábamos, el coordinador del Frente Amplio, consideró que la reunión fue buena y además de intercambio, con aperturas a obtener también desde el Frente Amplio aportes importantes. Nosotros le decíamos, bueno, pero ¿qué tan importantes pueden ser esos aportes, teniendo en cuenta que mañana se reúne la coalición de gobierno, que la idea es depurar un poco la ley y establecer ya las modificaciones de lo que va a quedar para ser votado en el Pleno? Y sobre todo porque los tiempos son cortos. Reitero que 4, 5 y 6 de junio se va a estar votando esto en la Cámara de Senadores. Bueno, vamos a escuchar la respuesta que nos daba Ferré sobre este tema. También se le preguntaba a Rodrigo Ferré sobre algunas inconstitucionalidades que se han manejado, no solamente por parte de los sectores de la oposición, sino también por parte de la coalición de gobierno, que en principio Ferrés no las considera. Él considera que no hay inconstitucionalidades del tenor de las que se vienen manejando. Pero vamos a escuchar lo que decía Rodrigo Ferrés, prosecretario de la Presidencia, sobre este asunto. Que en principio no existe en el texto una inconstitucionalidad manifiesta en alguno de esos artículos que se manejan, sin perjuicio de lo cual pueden existir informes jurídicos o posiciones jurídicas contrarias, algunos que piensen que esa norma puede ser constitucional, otros que, como el senador Chomes Carrera, que sea inconstitucional, y consideramos que es lo mejor para un proyecto de ley como estos consensuados poder llegar a los mayores acuerdos posibles, y en aquellos casos en que no nos podamos poner de acuerdo por una cuestión jurídica de inconstitucionalidad, si es necesario por una cuestión de vía presupuestal, no tenemos ningún inconveniente en que algunas cuestiones puedan tratarse en el proyecto de rendición de cuentas o de ley de presupuesto. A costa de Radio Centenario, Ferrés, desde la oposición se destacaba que había sido en su alocución bastante importante la apertura que había dado para que se pueda discutir, para que se puedan hacer aportes, teniendo en cuenta que obviamente hay tiempos también que son importantes tener en cuenta. ¿Qué grados pueden ser, de qué grados pueden ser esos aportes justamente a la hora de discutir con la oposición? La verdad que realmente tuvimos una excelente reunión en la comisión con todos los senadores, tanto los senadores que conforman los partidos del gobierno de coalición como los senadores del Frente Amplio. El intercambio fue muy rico, fue de un alto nivel jurídico, técnico, de debate intelectual, interesante. Hubieron varios temas vinculados, por ejemplo, a la Agencia de Monitoreo y Evaluación de Políticas Públicas, en la cual nosotros buscamos consensos a los efectos de poder viabilizar esa agencia en el ámbito de la Presidencia de la República, tomando en cuestión algunas consideraciones. Yo podría, por ejemplo, pasarle la palabra al director de la Oficina Nacional del Servicio Civil a los efectos que les pudiera explicar sobre este aspecto en concreto. Gracias. Bueno, buenas tardes. Sí, efectivamente, como decía el prosecretario de Presidencia, el diálogo fue muy franco, fue muy positivo, y creo que habla muy bien de la salud de nuestra democracia, ¿no? Y sobre todo en un ámbito como el tema de la Agencia de Evaluación y Monitoreo de Políticas Públicas de Presidencia, que es un centro gobierno, esto implica un nivel de madurez institucional que debe estar unional. En Uruguay se ha ido construyendo, no podríamos estar hablando de esto si no hubieran habido piezas previas para poder construir esto. Veremos si finalmente esto es el preámbulo como para que de alguna manera alguna de las herramientas que se manejan por parte de Frente Amplio sean tenidas en cuenta en el proyecto. Escuchaban allí a Ferrés y escuchaban a Conrado Ramos, que consideraban que sí y daban un ejemplo concreto en donde avanzar en ese consenso y escuchar algunas de las ideas que Frente Amplio había aportado dentro de la comisión. Otro tema, y en este caso tiene que ver con la situación que se planteó en torno a la movilización por la ley de urgente consideración. Hubo declaraciones de Beatriz Argimón y del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Lema, en referencia a que ellos querían reunirse con una delegación de esta movilización. Finalmente esa reunión no se dio, Y en conferencia de prensa la vicepresidenta decía lo siguiente. Efectivamente, hoy estábamos conversando con Martín, que nos habíamos enterado que había una movilización y el presidente de la Cámara de Representantes comentó lo bueno que sería recibir la propuesta que desde esta manifestación se nos quisiera interpelar. Pero bueno, Martín, a través de su personal de confianza, invitó a que esta proclama fuera entregada en el Parlamento, porque, como hablábamos hoy en la mañana, es muy importante seguir recibiendo todas las propuestas de la comunidad, y bueno, no se nos ha acercado esa propuesta. Finalmente, en realidad, lo que se definió por parte de la delegación es que la propuesta sería leída y que desde el Parlamento se la estaba escuchando. Fue lo que dijo quien leyó la propuesta, que reitero, iba a ser en principio colectiva esa lectura, pero a partir de que, por algunas situaciones, algunos no se acercaron finalmente a leerla, por timidez tal vez, por la gran cantidad de gente que estaba convocada, terminó leyéndola solamente una joven, que es la que vamos a estar escuchando en relación justamente a la proclama que se hacía en una actividad que reunió a muchísima gente, que es verdad lo que han dicho algunos colegas y medios respecto a que obviamente las distancias que se habían establecido por parte de la pandemia no se respetaron. No es que algunos decían no tenían tapaboca ninguno, no. Un 40% de los manifestantes sí tenían tapabocas, un 60% no, la mayoría eran jóvenes, y lo que ellos argumentaban es que si se puede trabajar, se puede también manifestar. Eso era el fundamento que ellos daban. Vamos a escuchar la lectura de la proclama. Hoy acá, para manifestarnos, contra esta ley antipopular, se ataca a la sociedad en su conjunto y particularmente a los sectores más vulnerables. Decidimos encontrarnos en las calles a pesar de las medidas de aislamiento recomendadas para hacerle frente a esta ley y a los sectores dominantes que la imponen. No es inocente que la luz se presente en esta coyuntura donde las posibilidades de movilizarnos se ven limitadas. La luz se presenta como urgente, pero solo atiende los intereses de los ricos y poderosos, atacando a la educación pública, los derechos de los trabajadores y los sectores más precarizados. Profundiza las medidas punitivas y represivas, aumentando el control social, entre otras medidas. Esta ley ataca las herramientas y las conquistas del movimiento sindical y gremial, limitando el derecho de ocupación y de huelga. Al mismo tiempo, se prohíben los cortes de clases, limitando el derecho de expresión y de protesta de todo el movimiento social que tiene su antecedente con el decreto antipiquete del año 2017. Nos oponemos a las privatizaciones. Como en los 90, se vuelve a remeter contra las empresas públicas en un avance privatizador que favorecerá a los grandes capitales a costa del crecimiento de la miseria. Entre estas medidas se encuentra la desmonopolización de los hidrocarburos. Defendemos la educación pública. La luz implica un retroceso en materia educativa por varios motivos. Aumenta el poder del gobierno para imponer políticas educativas. Centraliza en una persona electa por el gobierno a las direcciones de escuelas, liceos y UTI. Pone a la educación pública en manos de quienes nunca pasaron por esta. Deja a las escuelas y liceos bajo la tutela de empresarios y milicos. Ataca la libertad de cátedra. Limita el presupuesto de la educación pública. Promueve la competencia entre centros, aumentando las desigualdades sociales existentes y alienta a la mercantilización de la educación. Nos manifestamos en contra del patriarcado y su violencia genocida. Ante la situación de emergencia por la creciente violencia de las mujeres, esta ley plantea como única solución un aumento de penas en caso de feminicidio. Parte de lo que era la lectura entonces de esta proclama, ya lo hemos explicado, ese ruido de motor es porque el parlante y el motor justamente que le daba energía estaban muy cercanos y por eso se escuchaba con ruido a la hora de tomar la lectura de la proclama, que nos pidieron que fuera directamente los manifestantes que la tomáramos directamente del parlante.